Capítulo séptimo de El crimen del padre Amaro, de José María Eza de Queiroz, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. Días después, el padre Amaro y el canónigo Díaz fueron a comer con el abad de Cortegaza, un viejecillo jovial, muy cariñoso, que vivía 30 años en aquella aldea y que pasaba por ser el mejor cocinero de la diócesis. El abad cumplía años y convidó a varios amigos. Estaba el padre Natalio, personilla biliosa, seca, con los ojos hundidos, malignos y la cara picada de viruelas. Decíase de él que tenía una lengua de víbora. Vivía con dos sobrinas huérfanas, cuya virtud alababa a todo momento, y a las que llamaba las dos rosas de su jardín. Estaba también el padre Brito, que era el cura más bruto y más fuerte de la diócesis. El señor Chantre, siempre correcto en sus comparaciones mitológicas, le llamaba el león de Nemea. Su cabeza era enorme, de lanudo cabello que le caía hasta las cejas. Su piel curtida tenía un tono azulenco del esfuerzo de la navaja contra la barba, y en sus carcajadas bestiales mostraba unos dientecillos menudos, blanquísimos por el uso de la borona. Al sentarse a la mesa llegó Libaniño, afanado, con la calva sudorosa y exclamando en tonos agudos: ¡Ay, hijos! ¡Perdonen! ¡Me retrasé un poquitín! Pasé por la iglesia de Nuestra Señora de la Ermita y estaba el padre Núñez diciendo misa. ¡Ay, hijos! ¡La atrapé! ¡Y vengo consoladico! Gertrudis, la vieja y reposada ama del abad, entró trayendo una gran sopera llena de caldo de gallina. Libaniño comenzó a bromear. ¡Ay, Gertrudis! ¡Bien sé yo a quién harías tú feliz! La vieja aldeana reía con bondadosa risa, que le sacudía la abundante masa del seno. ¡Miren qué acomodo se me presenta ahora por la tarde! ¡Ay, hija! ¡Las mujeres han de ser como las peras maduricas! ¡Es cuando hay que comerlas! Los padres reían. Alegremente se acomodaron en la mesa. La comida había sido hecha por el abad, y después de la sopa empezaron las alabanzas. ¡Riquísima! ¡Sí, señor! ¡Mejor no se come en el cielo! ¡Cosa excelente! El abad, con modestia, sonreía satisfecho. Libaniño devoraba diciendo truhanerías. ¡Gertrudiña, flor de romero! ¡No, no me mires así, que se me revuelven las tripas! ¡El diablo del hombre!, decía la vieja. ¡Miren qué manía le dio! ¡Hábleme así dentro de 30 años y veremos! ¡Ay, hija! ¡No me digas esas cosas, que siento frío en la espalda! Los curas se desgañitaban riendo. El padre Brito desabotonó su sotana, dejando ver una gruesa camiseta de lana de cobilla, donde la marca de fábrica, hecha con hilo azul, era una cruz sobre un corazón. Un pobre llegó a la puerta de la calle rosmando Padres Nuestros lastimeramente. Gertrudis le echó en las alforjas la mitad de un pan, y los curas comenzaron a hablar de las bandadas de pobres que recorrían las aldeas. «Mucha pobreza hay por aquí, mucha pobreza», decía el buen abad ofreciendo al canónigo Díaz un ala de capón. «Mucha pobreza y más pereza», replicó el padre Natalio. Él sabía de muchas haciendas donde faltaban jornaleros, y en cambio mocetones como castillos se dedicaban a lloriquear padres nuestros por las puertas. No, padre Natalio, hay pobreza de veras, decía el abad. Yo sé de familias que duermen en el suelo como cerdos, el marido, la mujer y 5 hijos, y que no comen más que hierbas. Pues, ¿qué diablos querías tú que comiesen?, exclamó el canónigo Díaz, chupándose los dedos después de haber engullido el ala de capón. ¿Querías que comiesen manjares? Cada cual come según quién es. El buen abad, extendiendo la servilleta sobre el estómago, añadía con ternura: la pobreza agrada a Dios nuestro Señor. ¡Ay, hijos!, murmuró Libaniño en tono doliente. Si no hubiese en la tierra más que pobrecicos, esto sería el reino de los cielos. El padre Natalio, con voz pedante, opinaba que la causa principal de tanta miseria era la inmoralidad. ¡Ah, no hablemos de eso!, dijo con tristeza el abad. Aquí mismo, en esta aldea, hay ahora más de 12 mozas solteras embarazadas. Pues, señores, si las llamo, si las reprendo, se me echan a reír. El padre Brito contó que cuando fue a su pueblo para la recolección de la aceituna, trabajadores errantes, hombres y mujeres que ofrecen sus brazos en las haciendas, vivían en promiscuidad y morían de miseria. Era necesario estar siempre con el palo encima de ellos. ¡Ay!, dijo Libaniño. Se me erizan los cabellos pensando en los pecadores que van por el mundo. Pues, y en la aldea de Santa Catalina, decía el padre Natalio estirando el cuello, las mujeres casadas perdieron todo escrúpulo y son peores que cabras. El padre Brito habló de un caso en la aldea de Amor, donde mocitas de 16 y 18 años acostumbraban a reunirse en un pajar y pasaban la noche con una bandada de bigardos. Entonces el padre Natalio, que tenía ya los ojos brillantes y la lengua suelta, dijo pausadamente, recostándose en su silla: yo no sé lo que pasará en tu aldea, Brito, pero si ocurre algo, el ejemplo viene de arriba. A mí me han dicho que tú y la mujer del corregidor... ¡Mentira!, exclamó Brito, rojo como la grana. ¡Brito! ¡Oh, Brito!, dijeron todos, reprendiéndole bondadosamente. ¡Es mentira!, berreaba el cura. El canónigo Díaz, bajando la voz y con los ojillos encendidos por una malicia confidencial, murmuró: aquí entre nosotros, os digo, es una mujer de primer orden. ¡Es mentira!, gritaba Brito, y con los ojos inyectados, blandiendo los puños, añadía: ¿quién anda divulgando semejante calumnia? Es el mayorazgo de Cumiada, porque el regidor no le votó en las últimas elecciones. Pero tan cierto como estoy aquí, os juro que he de romperle los huesos. ¡Le rompo los huesos! El caso no es para tanto, hombre, decía Natalio. ¡Le rompo los huesos sin dejarle uno entero! Sosiégate, leoncillo, no te pierdas, hijico, murmuraba Libaniño con ternura, y recordando la influencia política del mayorazgo de Cumiada, que llevaba 200 votos a la urna, los padres comenzaron a hablar de las elecciones y de sus episodios. El padre Natalio, en las últimas elecciones, había arrancado 80 votos. ¡Cáspita! Exclamaron todos. ¿Imaginan ustedes cómo? Pues, por medio del milagro. ¿Del milagro? Repitieron con asombro. Sí, señores. Me puse de acuerdo con un misionero. Y la víspera de las elecciones se recibieron en la aldea cartas bajadas del cielo, firmadas por la Virgen María, pidiendo, con promesas de salvación y amenazas de infierno, votos para el candidato del gobierno. ¿Qué les parece la idea? De primer orden, dijeron todos. El padre Natalio continuó. De la confesión también se saca mucho partido. El asunto, encomendado a las mujeres, va más seguro. El padre Amaro, que oía en silencio a los demás, dijo gravemente. A mí me parece que la confesión es un acto respetabilísimo y que no debe uno servirse de él para las elecciones. El padre Natalio, que tenía las mejillas encendidas y los gestos descompuestos, dejó escapar una palabra imprudente. —¿Pero usted toma en serio la confesión? —¿Que si la tomo en serio? —gritó Amaro con el asombro pintado en los ojos. Todos exclamaron. —Natalio, hombre, no digas eso, muchacho. El padre quería explicar sus palabras, atenuarlas. Escuchen, criaturas de Dios, yo no quiero decir que la confesión sea una tontería. No es eso. Digo que es un medio de persuasión, de saber lo que pasa, de dirigir el rebaño para aquí o para allá. Y siendo para el servicio de Dios, es al mismo tiempo un arma. Esto justamente es un medio de perdón y un arma. ¡Un arma! Exclamaron. El abad protestó. No, hijo, eso no, Natalio. Natalio se indignó. Entonces, ustedes quieren hacerme ver que cualquiera de nosotros, por el hecho de ser cura, porque un obispo le impuso 3 veces las manos y le diga «Accipe», ya tiene el poder de Dios, del mismo Dios, para absolver. Claro, claro que sí. El canónigo Díaz dijo «Quorum remiseris peccata remituntur eis». Esta es la fórmula, muchacho. La fórmula es todo. La confesión es la esencia del sacerdocio. Lea a San Ignacio. Lea a Santo Tomás. Y Amaro, al decir esto, trataba de confundir al padre Natalio. ¡Ande con él! Gritaba Livaniño. ¡Ande con ese impío, amigo párroco! Pero Natalio, furioso por las contradicciones, volviéndose hacia Amaro, berreaba. Yo quiero que me contesten a esto. Usted, por ejemplo, que acaba de almorzar, que comió el pan tierno, que tomó su café y fumó su cigarro. ¿Va a ir después a sentarse en el confesionario, preocupado tal vez por asuntos de familia, o por faltas de dinero, o con dolor de cabeza o de barriga? Y una vez allí, ¿imagina usted que va a hacer como Dios para absolver? El canónigo Díaz, soltando el tenedor, levantó los brazos y en actitud solemne exclamó, «Hereticus est». Gertrudis entró con una fuente de arroz con leche y el abad interrumpió prudentemente. No hablemos más de eso. Vamos con el arroz. Gertrudis, trae acá la garrafilla de Oporto. Natalio, de bruces sobre la mesa, trataba aún de rebatir los argumentos de Amaro. Absolver es ejercer la gracia. La gracia es atributo de Dios, y ningún autor dice que la gracia se transmita. Luego tengo que arguir, gritó Amaro en actitud de polémica. Hijos, hijos, suplicaba el abad, dejen las disputas, que no les va a sentar bien el arroz. Y para calmarlos, llenaba las copas de vino de Oporto diciendo, 1815, de este no se bebe todos los días. Para saborearlo, después de mirarlo al trasluz, se recostaban en las viejas sillas de coro. Comenzaron los brindis. El primero fue por el abad, que con los ojos llorosos murmuraba, gracias, gracias. Por su santidad, Pío IX, por el mártir, gritó Libaniño blandiendo la copa. Todos bebieron conmovidos. La sobremesa fue larga. Natalio habló de sus sobrinas, de sus dos rosas, y mojando castañas en el vino, citaba a Virgilio. Amaro, en su silla, echado para atrás, con las manos en los bolsillos, miraba maquinalmente los árboles del jardín, pensando en Amelia, en sus formas, y suspiraba deseándola. Natalio comenzó de nuevo a discutir con el canónigo sobre historia eclesiástica. Afirmaba que un asesino, un parricida, podía ser canonizado si volvía a recuperar la gracia. Citaba santos que llevaron una vida escandalosa, otros que por su profesión tenían que haber conocido, practicado y amado el vicio. San Ignacio fue militar, exclamaba. ¡Militar!, gritó Libaniño, corriendo hacia Natalio y echándole los brazos al cuello con ternura juvenil. ¡Militar! ¿Y qué era? ¿Qué era mi patrono, San Ignacio? Natalio le rechazó. ¡Déjame, hombre! Era sargento de cazadores. Estalló una enorme risotada. Libaniño quedó extático. ¡Sargento de cazadores! ¡Mi adorado San Ignacio! ¡Bendito y alabado sea por toda la eternidad! Eran las tres. El abad propuso tomar el café en el jardín bajo la parra. Al levantarse, todos se tambaleaban y eructaban formidablemente, riendo a carcajadas. Solo Amaro tenía la cabeza serena y las piernas firmes. Estaba emocionado. Pues ahora, colegas, nos vendrá muy bien un paseíto por la hacienda, dijo el abad, apurando el último sorbo de café. ¡Para desentumecernos!, roznó el canónigo, levantándose con dificultad. ¡Vamos a ver la hacienda del señor abad! Tomaron por el atajo de Barroca, un camino estrecho de carros. El día estaba azul, el sol cubierto. Había un gran silencio. A lo lejos se oía el chirrido de un carro. Los curas caminaban despacio, tropezando alguna vez. Con los ojos encendidos, el estómago harto, satisfechos de la vida. El canónigo y el abad marchaban del brazo canturreando. Brito, con Amaro, juraba que había de beber la sangre del mayorazgo de Cumiada. «Prudencia, colega Brito, prudencia», decía Amaro chupando su cigarro. Y Brito, con pasos de carretero, gruñía. «¡He de comerle los hígados!» Detuviéronse de repente. El padre Natalio, que iba delante, gritaba con voz furiosa. «¡Bestia! ¡No tiene usted ojos! ¡Bruto!» Al volver un recodo del atajo, tropezó con un viejo que conducía una oveja y cayó. Con el puño cerrado y la voz avinagrada por la rabia, amenazaba al viejo. ¡So animal! ¡Bestia! El hombre, balbuceando, se quitó su sombrero y descubrió los blancos cabellos. Parecía un antiguo criado de labranza envejecido en el trabajo. Tal vez era abuelo, y doblado casi, rojo de vergüenza, se apartó contra las cebes para dejar paso en aquel estrecho camino de carros a los señores curas, alegres y excitados por el vino. Amaro no quiso acompañarles hasta la hacienda. Al llegar a un crucero, tomó por el camino de Sobros y volvió a Leira. «Mire que hay más de una legua. Mandaré que le aparejen la yegua», le dijo el abad. «No, señor abad, voy en el caballo de San Francisco». Tercióse alegremente la capa y partió cantando el adiós. Al pie de Cortegaza se extiende el atajo de Sobros a lo largo del muro de una quinta, tapizado de musgo y erizado de cascos de botellas. Cuando Amaro llegaba al portalón bajo y pintado de rojo, encontró en medio del camino a una gran vaca. Por divertirse, quiso hostigarla con la punta del paraguas, y la vaca trotó balanceando la papada. Amaro, al volverse, vio a Amelia en el portalón, que le saludaba diciendo: «Señor párroco, no me espante el ganado. ¿Usted aquí? ¿Qué milagro es este?». Ella, ligeramente ruborizada, contestó: «Vine a la quinta con doña María por dar un vistazo a nuestra hacienda». «Parece una buena posesión esta», dijo el párroco. «Venga a ver nuestra hacienda. Es un pedacillo de tierra, pero para que forme idea, podemos ir por aquí mismo. ¿Quiere que vayamos en busca de doña María?». «Vamos, vamos allá», dijo Amaro. Comenzaron a subir en silencio una calle de árboles. El suelo estaba cubierto de hojas secas. Entre los troncos espaciados, las hortensias se doblaban mustias, abatidas por los chubascos. En el fondo se asentaba pesadamente la casa vieja de un solo piso, con el tejado negro donde se arrullaban las palomas. Un rapacito pasó con un balde de lavar. Amelia preguntó: «¿Por dónde fue doña María, Juan?». «Fue para el olivar», respondió el rapaz. El olivar estaba lejos, muy lejos, en el fondo de la quinta. Había todavía mucho barro y no se podía ir allá sin zuecos. «Dejaremos a doña María y veremos la quinta, Por aquí, señor párroco». Estaban frente a un viejo muro cubierto de clemátidas. Amelia abrió una puerta verde y por tres escalones de piedra bajaron a una calle entoldada por largo parral. Junto al muro crecían las rosas todo el año. Amelia se detenía a cada momento para enseñar la quinta. «Aquí se siembra la cebada, más allá las cebollas. Doña María cuida mucho esto». Amaro, mudo, la oía hablar con la cabeza baja. Su voz, en el silencio de los campos, le parecía más dulce. El aire libre ponía en sus mejillas un color vivo y su mirada brillaba. Al saltar un charcal, recogió su vestido, mostrando la media blanquísima. Y Amaro se turbó, contemplando aquel comienzo de desnudez. «Ve aquel vallado, pues al otro lado está nuestra hacienda. Se entra por la casucha, ¿ve? Pero está cansado. Ay, señor párroco, me parece que no es usted buen andarín». «¡Ay, un sapo!». Amaro dio un salto y la tocó en el hombro. Ella le rechazó dulcemente, sonriendo. «¡Oh, qué medroso, qué medroso!». Estaba contenta y hablaba con vanidad de su hacienda, satisfecha de entender de labranza y de ser propietaria. «Parece que la cancela está cerrada», dijo Amaro. «A ver», recogió sus faldas y echó a correr. está cerrada. ¡Qué pena! El casero se habrá llevado la llave. Se agachó gritando. ¡Antonio! ¡Antonio! Nadie respondía. Estará en lo hondo de la quinta, dijo. ¡Qué fastidio! Y añadió. Si el señor párroco quisiese, andando un poco más podríamos entrar. En el vallado hay una abertura que llaman el salto de cabra, por donde se puede pasar fácilmente al otro lado. Y chapoteando en el barro, caminaba alegremente. Cuando yo era pequeñita, nunca entraba por la cancela. Saltaba por aquí, y si la tierra estaba resbaladiza por las lluvias, llevaba cada trompazo. Aquí donde me ve, era el mismo demonio. Nadie lo diría, ¿verdad, señor párroco? ¡Ay! Ya me voy haciendo vieja. Y miraba a Amaro risueña, mostrando el esmalte brillante de sus dientes. Aquí está el salto de cabra, dijo deteniéndose. Era una estrecha abertura del vallado. Al otro lado, el terreno más bajo estaba lleno de fango. Desde allí se veía la hacienda de la San Juanera, el campo de hierba fina salpicada de florecillas blancas se extendía hasta un olivar. Una vaca negra de repletas ubres pastaba y a lo lejos se veían los techos puntiagudos de los casales donde revoloteaban los pájaros. ¿Y ahora? Preguntó Amaro. Ahora hay que saltar, dijo ella riendo. Pues allá va, exclamó el cura. Se terció la capa y saltó, pero resbalaba en las hierbas húmedas. Amelia reía y haciendo señas con las manos decía, «Ahora, adiós, señor párroco. Me marcho con doña María. Ahí queda preso. Para arriba no puede saltar y por la cancela no puede salir. Con que ahí está preso». ¡Oh, Amelia, Amelia! Ella cantaba burlándose. Quedo solita al balcón, que mi bien está en prisión. Aquellas maneras excitaban al cura, que con la voz ardiente y los brazos levantados exclamó. ¡Salte, salte! Ella, con voz mimosa, respondía. Me da miedo. ¡Salte, niña! ¡Allá va! Gritó ella bruscamente. Saltó y fue a caer dando un grito sobre el pecho de Amaro, que sintiendo entre sus brazos aquel cuerpo amado, la estrechó brutalmente y la besó con furor en el cuello. Amelia se desprendió y quedó delante de Amaro, sofocada, con las mejillas como brasas, arreglando con trémulas manos los pliegues de su mantón de lana. Amaro murmuró, «¡Amelia!», pero ella de repente echó a correr a lo largo del vallado. Amaro la seguía con grandes pasos, sin alentar. Cuando llegó a la cancela, Amelia hablaba con el casero que traía la llave. Atravesaron el campo junto a un reguero, llegaron a la calle cubierta por el parral. Amelia iba delante, charlando con el casero. Amaro la seguía con la cabeza baja. Cerca de la casa, Amelia se detuvo, encendida, sin dejar de arreglar su mantón alrededor del cuello. «Antonio», dijo, «enseña el portón al señor párroco. Muy buenas tardes». Y a través de las tierras húmedas, corrió hacia el fondo de la quinta por el camino del olivar. Doña María aún estaba sentada sobre una piedra, charlando con el tío Patricio, mientras las trabajadoras, provistas de largas varas, golpeaban los ramajes de un olivo. —¿De dónde vienes tan corriendo, muchacha? ¡Tú estás loca! —¡Ay, cuánto he corrido! —dijo ella sofocada. Sentóse junto a la vieja y quedó inmóvil, con las manos sobre el regazo, los labios entreabiertos y los ojos fijos. Todo su ser se abismaba en una sola sensación. Me quiere, me quiere. Estaba enamorada del padre Amaro. Desde los primeros días, apenas le oía por la mañana, sentía una alegría inmensa. Después, al verle triste, como no conocía su pasado, se acordaba del fraile de Évora y pensaba que por un disgusto amoroso se había hecho cura. Suponía que era de una naturaleza delicada y llena de ternura, y le parecía que de su persona pálida se desprendía algo que era como una fascinación. Deseaba tenerle por confesor, ver de cerca sus negros ojos, escuchar su voz suave, hablando del paraíso. Cuando Amaro salía, ella iba a su cuarto, besaba la almohada, guardaba los cabellos que quedaban en el peine. Si Amaro comía fuera, estaba todo el día malhumorada, reñía a Pitusa y a veces hablaba mal de él, que tan joven no podía inspirar respeto. Si él hablaba de una nueva confesada, sentía el alma llena de pueril amargura, y Amaro no sabía cuando paseaba agitado por su cuarto que ella le escuchaba, regulando los latidos de su corazón por los pasos que él daba, abrazándose a la almohada con desfallecimientos de deseos, besando el aire donde se le representaban los labios del párroco. Al caer la tarde, regresaron a la ciudad. Amelia iba delante, callada, arreando a su burrito. Doña María conversaba con el mozo de la quinta que cuidaba de las caballerías. Al pasar por la catedral sonaba el Ángelus, y Amelia, soltando las riendas del burrillo, cruzó las manos sobre el pecho, cerró los ojos y rezó con toda la devoción de su alma. «Oh, Nuestra Señora de los Dolores, madrecita mía, haz que él me quiera». En el atrio enlosado paseaban los canónigos conversando. En el frente, la botica estaba ya iluminada y la figura del farmacéutico, con su gorro borlado, se movía majestuosamente. Fin del capítulo 7.